Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Cortos desde la casa. El 12º Festival de Arte en la Calle recibirá este año como invitado especial al artista gráfico Javi Panetón, quien está pintando dos murales en el centro y norte de la capital. El proceso arrancó el 2 de octubre hasta el 11. El primer mural se desarrolla en San Blas, sobre las calles Pichincha y Pedro Fermín Ceballos. El segundo está ubicado en el sector de La Mariscal, en la Plaza Borja Yerovi. Panetón, por más de una década, ha sido una fuerza dinámica en el movimiento artístico visionario global al traer sus pinturas vibrantes, murales vivos e ilustraciones multimedia a los festivales y avenidas alrededor del mundo. Él adaptó los moldes vivientes, figuras, formas y colores de la naturaleza a su obra. Sus obras han sido presentadas tanto en festivales como en el espacio público. Esta actividad ha logrado que el artista participe en varias ocasiones en el Burning Man, como uno de los estelares también en otros festivales como el Boom en Portugal y este año en el Festival Arte en la Calle. Además, este artista participará en el Foro sobre Lenguajes y Políticas de Uso del Espacio Público, que se desarrollará en el Centro de Arte Contemporáneo el 10 de octubre. La mesa de diálogo girará en torno a la relación entre arte y espacio público. 12 países iberoamericanos de un total de 76 optarán por una nominación a los premios Oscar del 2014 en la categoría a Mejor Película Extranjera. Entre las películas iberoamericanas que compiten destacan 15 años y un día, de España, El Médico Alemán, de Argentina, Ozon Alrededor, de Brasil, Eli, de México, Gloria, de Chile y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, de Ecuador. Solo 5 cintas serán seleccionadas, las cuales se conocerán el próximo 16 de enero, fecha en la que anunciará el resto de categorías. La gala de los premios se realizará el 2 de marzo del 2013 y será transmitido en vivo por 225 países. Este año también entraron en competencia por primera vez películas de Arabia Saudita, Moldavia, Montenegro y Hong Kong. La obra del artista guayaquileño Ildefonso Franco fue la ganadora del primer premio del 55º Salón de Octubre Independencia de Guayaquil 2013, que organizó la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La selección de la obra la realizó el jurado formado por Antonio Arias, Tomás Ochoa y Madeleine Hollander, quienes conjuntamente con la directora del Salón, Inés Flores, designaron las ganadoras de la exposición, que estará abierta hasta el día jueves en el Salón de la Casa de la Cultura, dice Rosa Alvarado, directora de este evento. Y Ildefonso Franco dijo sentirse muy complacido con el reconocimiento y que es la segunda ocasión en la que recibe este premio en el Salón de Octubre. Comentó que cuando lo llamaron a comunicarle de su logro, no podía creer que había ganado la dura competencia. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual presentó la licencia de distribución que tendrán las producciones musicales nacionales e internacionales que serán distribuidos a través de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales y Conexos, ASECOPAC. El primer disco en obtener esta licencia es Corazón Profundo, del cantautor colombiano Carlos Vives, para lo cual el IEPE realizó un convenio con la productora musical Play Music, que rebaja el costo del disco y será vendido a $5.99. Asimismo, el instituto realizará control permanente a los locales y clausurará a los negocios que comercialicen y reproduzcan este producto musical de forma ilegal, como lo hizo con las producciones nacionales. Cerca de 50.000 tiendas que son parte de ASECOPAP distribuirán de forma legal estas producciones que tengan las licencias. En el caso que se incumpla, el IEPI clausurará el establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre $500 y $100,000, según lo establece el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. Con la presencia de destacados artistas nacionales de la música y la danza, vuelve Domingos de Casa Abierta este 13 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, a partir de las 10 de la mañana. En esta ocasión, la Casa de la Cultura, organizadora del espectáculo, presentará al grupo Dayumac, al ballet Ali Ashpa, al actor de teatro popular Eduardo Mosquito Mosquera, la cantante Teresita Andrade, el trío Los Tres del Pacífico y el combo pachanguero que pondrá la nota bailable. Este proyecto tiene la finalidad de promocionar a los artistas en sus diversos géneros musicales, además de compartir en familia espacios de recreación donde puedan disfrutar de la música, la danza y el teatro. Cada segundo domingo del mes, el público amante de las manifestaciones culturales tiene la oportunidad de disfrutar junto a su familia de un espectáculo gratuito, además que a lo largo del mismo habrá sorpresas para los asistentes. Domingos de Casa Abierta nació hace 10 años en la primera administración del escritor Raúl Pérez Torres, con la finalidad de promover el talento musical ecuatoriano. El Teatro Ágora y los exteriores de la institución fueron los espacios de este evento. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Escuchamos Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural, un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.